gusto. Era un amigo mío, pero al otro día arranco otro mes y sigue. Bueno. Y el tiempo no para, dice la Bersuit. Un día sustituye al otro, pero son similares. En algunas condiciones cambiará. Seguiremos la lucha mañana. Termina el mes de las infancias, pero no termina o la conmemoración técnicamente. Pero en lo legítimo puede ser cualquier día, Cari. Así es. Creo que lo importante es poder celebrarle a los niños y a las niñas su día más allá de la fecha. Y este es el caso, por ejemplo, de Barrio Español, porque el 3 de diciembre van a estar realizando... ¿Diciembre, dije? Sí, se fue adelante. Bueno, vos me hablaste de los días, me dijiste que entre uno y otro hay paso y son más o menos parecidos. Bueno, me fui a diciembre. 3 de septiembre, el Centro Vecinal de Barrio Español va a estar celebrando el Día de las Infancias y también están apelando a la colaboración de la comunidad. Ya lo tenemos a Osvaldo Netti del otro lado de la línea, quien es el presidente del Centro Vecinal. Te agradecemos, Osvaldo, este ratito con Radio Nexo. ¿Cómo estás? Hola, Cari, buenos días. Hola, Tucu, hola, Bruno, Fede, bueno, todos los amigos y amigas de la radio. Muchas gracias por la colaboración y la atención que nos dedican permanentemente, pues ya que es una radio amiga del barrio y de las vecinas y los vecinos. Bueno, te cuento, Osvaldo, que en principio ni Bruno ni Fede esta noche se hicieron la chupina. Bueno, el Tucu acá sí, estamos, acá lo estoy escuchando. Sí, acá estamos firmes los dos. Osvaldo, perfecto. Bueno, primero obviamente felicitarlos por la iniciativa de siempre llevar estas actividades al barrio. Contanos un poquito, porque estaban pidiendo también la colaboración con juguetes nuevos, juguetes usados. Contanos un poco de esta previa. Bueno, mira, en principio nosotros desistimos de hacerlo en agosto porque hay demasiados festejos y los niños se reparten entre todos, entonces para no superponernos. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, la fecha que hemos fijado es el próximo domingo, pero viendo el tiempo como está, es probable que pasemos al que sigue, por bien. Cuanto hay anuncio de lluvia. Sí. Si te miras en el pronóstico extendido, parece que comenzarían a llegar las lluvias. Y aparte va a ser un día muy frío. Entonces, con eso, hoy casualmente tenemos una reunión y vamos a definirlo si lo hacemos este domingo, si el pronóstico se mantiene, o el domingo que viene. Uh-huh. Sumo va a ser el 10. Y bueno, y lo que vamos a hacer, Cari, es honrar y festejar a nuestras niñas y niños del barrio. Como vos sabés, nosotros tenemos un grupo muy lindo que forma La Murga hace ya muchos años, que un miembro del centro vecinal y vecino hermoso del barrio, el Juan, y mantiene esa murga en una forma maravillosa. Y bueno, junto con ellos, por supuesto, todos los otros chicos, tenemos ya una especie de escuelita de fútbol manejada por algunas madres de acá del barrio, también que se está moviendo muy lindo. Y bueno, con ellos y las familias pensamos hacer una fiesta, porque aparte de paso vamos a inaugurar nuestra... ¿Lo perdimos? La cita a la vuelta. Osvaldo. Bueno, ahora sí, creo que lo perdimos la comunicación con Osvaldo Bonetti, quien es presidente del Centro Vecinal de Barrio Español, hablando de esta celebración del Día de las Infancias. Mientras lo recuperamos, repasamos esto, qué lindo lo que acaba de contar Osvaldo, que se formó la escuelita de fútbol también en el barrio, de la mano de madres, ¿no? De mujeres que están llevando adelante estas actividades. Vamos a ver si lo podemos recuperar. ¿Cómo venimos, Tucu? Ahí estamos. Ahí... Venimos complicados. No, estamos tratando de establecer contacto. Osvaldo, te escuchamos. Hola. Sí, Osvaldo. Sí, perdón, se cortó. Bueno, para... No, nos quedamos para... en la inauguración de la plaza. Exacto, junto con la fiesta vamos a hacer la inauguración de la plaza. Qué exacto. Bien. Plaza que es una combinación de los viejos juegos de hamaca, subibaja y tobogán y los nuevos juegos fitness. O sea, es una combinación de esas dos cosas, con unos bancos y unas mesitas para la familia, ¿no? Que entendemos que va a ser un hito importante y junto con eso vamos a hacer la fiesta, ya sea este domingo y si el tiempo no nos deja, el domingo que sigue. Para los que no conocen... Es por eso que estamos pidiendo juguetes y golosinas en los que puedan donar, sobre todo juguetes para los niños que nosotros tenemos ya un poco que hemos conseguido de Nación, algunos fútbol y algunas golosinas pero bueno, no son suficientes. Uh-huh. ¿Cuántos niños y niñas creen que van a estar asistiendo al festival? Nosotros estimamos que 50-60 como mínimo. Nosotros hemos tenido algunas fiestas del Día del Niño donde han concurrido 150 niños, ¿no? Uh-huh. Claro, es mucho. Es mucho, pero bueno, eso va a depender, porque muchas veces vienen niños de otros barrios también, los cuales están bienvenidos sean, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero 50-60 seguro. Seguro que están, que son los de la Murda y los de la escuelita de fútbol y los de alrededor, eso me forman 50 o 60 niños. Claro. Acá en el barrio aparecen niñas y niños hasta de abajo de las piedras, diría un amigo. Hay niñas y niños por todos lados, y lo cual nos parece hermoso, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Osvaldo, para quienes quieran colaborar con algún juguete o golosinas, ¿pueden ir directamente al centro? No, comuníquense antes conmigo, con Aye, ahí en el flyer, que creo que se los mandé, si no se los mandó ahora en la radio. Están los dos teléfonos celulares de Aye mío, y ahí coordinamos, porque a veces no hay gente en el centro vecinal y se vienen y está cerrado. Claro. Uh-huh. Casualmente hoy me avisaron, tengo que ir a buscar unos juguetes a la casa de un amigo del centro vecinal, que es de acá, de barrio, sería Jardín Epicuro, ¿no? Uh-huh. Así que me habló y coordinamos eso. Osvaldo, para quienes no conocen, ¿dónde está la plaza que van a estar reinaugurando? La plaza que vamos a estar inaugurando está en Mitre, esto sería más o menos al 330, 340. O sea, el centro vecinal está en Ramírez de Velasco 550. Exactamente a la vuelta, bajan hasta Mitre y doblan media cuadra a la derecha, está la plaza. Por cuanto la plaza hace una L con el centro vecinal, o sea, se comunica atrás. Excelente. O sea, el centro vecinal desde Ramírez de Velasco hacia el fondo, y la plaza desde Mitre hacia el fondo, y se encuentran en el codo del medio de la manzana. Uh-huh. Ahí está la plaza. Perfecto. La última cortita, y ya agradecerte este tiempo. ¿Cómo tienen programado el festejo? ¿Qué actividades va a haber? ¿Qué van a hacer? En principio vamos a hacer juegos, o sea, ya hemos pedido colaboración con algunas gente que está en este tema de hacer juegos, y estamos tras la contratación de una amiga de Río Ceballos que hace cantos y juegos para los niños. Esperemos que lo podamos lograr, y por supuesto vamos a hacer actuaciones con la Murga y algún grupito de canto. Todo eso está definiéndose esta noche, pero básicamente es eso, algún payaso, no sé si conseguiremos, pero siempre alguno del centro de cine se disfraza y actúa muy bien de payaso. bueno, muy bien, la verdad lo felicitamos por la iniciativa, porque son momentos también de compartir en comunidad y de poner en común, ¿no?, un montón de cuestiones que los van atravesando en este día, o en esta fecha va a ser el Día de las Infancias, pero siempre es lindo volverse a encontrar con todos los vecinos y vecinas, ¿no? Sí, nosotros somos convencidos de que el espacio público tiene que ser del público, aunque parezca una redundancia. Uh-huh. O sea, en estos momentos en que el país está en crisis y que está en discusión lo público, nosotros somos defensores de lo público, del espacio, de la educación, de la sanidad, de lo público. O sea, es nuestro y queremos defenderlo. Y como tal, es nuestra inserción y participación en la sociedad siempre atrás de la defensa de lo público. Esto puntualmente es el espacio público, por cuanto esa plaza es un esfuerzo de la comunidad para brindarle un nuevo espacio público a la misma comunidad. Uh-huh. Bueno, excelente, Osvaldo. Quedamos atentos de la fecha, a ver si la pasan para lo que bueno, sería... Exacto, yo en cuanto termine la reunión les mando un mensajito a la radio para que ustedes corroboren o rectifiquen, porque nos preocupa mucho. O sea, hace dos meses que no llueve y empezamos a ver que el pronóstico sábado a la tarde, domingo, lluvia, sábado, y se sigue manteniendo. Y hoy en el pronóstico de esta mañana, bueno, partimos de con una gran baja de temperatura, uh-huh, de 3 grados de mínima. Sí, sí. Y bueno, no es lo más aconsejable. Nosotros estamos al aire libre, es una plaza. Entonces, en una de esas lo probamos para el 10, que los pronósticos son mucho mejores. Claro, y de paso, realmente disfrutar el domingo. Osvaldo, te agradecemos este ratito y nos quedamos atentos entonces a la fecha. Felicitaciones por todo el trabajo y el esfuerzo del centro. Bueno, gracias a ustedes nuevamente por cuanto siempre están en la voz del centro somos ustedes. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente. Las palabras de Osvaldo Bonetti, el expresidente del Centro Vecinal de Barrio Español. Bueno, con este festejo que van a estar realizando por el Día de las